Y nosotros lo que estamos haciendo es un reclamo. Primero se había organizado que íbamos a retirarnos del colegio sabiendo que vamos a tener sanción, porque nos van a sancionar a toda la escuela uno por uno, sabiendo que vamos a tener sanción, pero decidimos quedarnos en el establecimiento haciendo nuestro reclamo, porque sabemos que a la directora también la van a sancionar si nosotros nos llegamos a retirar. Pero con el tema de que no tenemos calefactores, no tenemos los techos, por ejemplo, el día de ayer recién los arreglaron y estamos desde marzo en la escuela y recién el día de ayer lo arreglaron. Estuvimos, si muchos se habrán enterado, estuvimos con el tema de también que hubo ratas en la escuela, hubo bichos en toda la escuela, tuvieron que fumigar. Estuvimos 3 días sin clases en la escuela por fumigación y tampoco nos dan resultado de nada. No tenemos nadie nos viene y nos da una explicación por qué la escuela está en estas condiciones. Hay vidrios, por ejemplo, ahí hay uno que no tenemos vidrios en la escuela. Hay muchos cursos que están sin vidrio. Hay un curso que no tiene el techo, o sea, hay unas placas que blancas, no sé cómo son el nombre, no tienen placas en el techo, no tienen vidrios, están sin calefactores. Hay mesas y sillas en las ventanas rotas, puestas en la ventana para que no entre frío. Y en esas condiciones nosotros no podemos estar. La escuela no puede estar en estas condiciones. Y nosotros lo único que estamos reclamando, como llega el día de las elecciones, el día domingo son las elecciones. Entonces, al reclamar el día de hoy que es un día, que es el día viernes, poder reclamar hoy, el día lunes ya esto va a estar arreglado. ¿Por qué? ¿Para que no? O sea, si hoy nos quedamos todos quietos, el día lunes ya esto va a estar solucionado. ¿Para qué? Para que no llegue el quilombo al Consejo Educativo y no se entere más gente. ¿Hoy por hoy no tienen calefacción ustedes? Hoy por hoy no. Desde el día lunes que nosotros nos están haciendo irnos de la escuela, hoy por ejemplo iban a hacer irse a primero segunda para que nosotros nos quedemos con clase en el curso de primero segunda. Estamos dando vuelta desde el lunes que estamos dando vuelta por toda la escuela viendo dónde podemos quedarnos. Nos han mandado a la biblioteca y la misma bibliotecaria nos ha echado el curso porque estamos haciendo barullo. ¿Y cómo puedes estar haciendo? ¿Cómo te va a dictar la profesora o decirle, profe, dícteme? Si somos gente, no vamos a estar todos como estatua. Ahora han pedido que venga alguna autoridad de educación. Sí, pedimos que venga una autoridad de educación, pero eso lo pidió la directora. Pero hasta ahora la única respuesta ha sido la señora. ¿Y están todos los cursos, digamos, ahora sin tener clases o algunos? No, están todos los cursos. Hay profesores que los han retenido a nuestros compañeros en los cursos, pero nosotros hemos ido a reclamar y exigido que salgan nuestros compañeros. Porque no es capaz que ese curso justo tiene calefacción, claro. Tiene todas las condiciones como tiene que estar la escuela. Pero son nuestros compañeros, entonces a nosotros también nos tienen que apoyar.